miseria triste. Sin tu amor, ay amor. Recuerdo cuando caminamos juntos los dos. Amor, desde el día que tú te fuiste, no sale el sol. Ay, mi amor, ya nada me interesa sin tu amor. Amor, yo quiero irme contigo, por favor. Ay, amor, ya vamos de la mano hacia Dios. Ya vamos de la mano.